mayores incidencias. La realidad es que es un procedimiento que está todavía vigente, va a terminar hasta mediados más o menos del año entrante, donde ya se pronuncie el organismo público local electoral respecto de la o las solicitudes, en su caso, de registro que tengan los partidos políticos. ¿Ahorita en cuántas solicitudes se pasaron en proceso? Ahorita tenemos a 12 organizaciones 12. Todavía, sí, en la contienda contra sí mismos, vamos, no es una competencia entre ellos. Es una competencia contra el tiempo y contra sí mismos, contra la capacidad organizacional que tienen. ¿En qué fase del procedimiento van? Ahorita todavía está en la fase de constitución a partir de asambleas distritales o municipales, y tendrán que conjugar a 20 de 30 distritos electorales, las que optaron por hacerlo de manera distrital, o a 141 municipios, cuando menos, las que optaron por hacerlo de manera municipal. Oiga, yo quería preguntarle, el día de ayer se dio a conocer que, bueno, pues el OMPLE estaba solicitando, pues, a Xochitlán y le mandó al Congreso del Estado, pues, esta situación de las prerrogativas que hacía falta para los partidos políticos. Bueno, fue una gestión que se hizo desde Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral, en representación del propio OPLE, en donde, en cumplimiento de una responsabilidad legal que tiene el OPLE de administrar dentro de los primeros 5 días de cada mes las prerrogativas a los partidos políticos, pues estábamos imposibilitados materialmente porque no teníamos todavía disposición presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En medio de estas solicitudes, finalmente se radicó y a los partidos políticos cuentan con las prerrogativas de este mes. ¿Al día de hoy ya se entregaron todas las prerrogativas? Así es, tanto de partidos políticos como de asociaciones políticas estatales. ¿Hay algún temor de que, bueno, pues pudiera volver a ocurrir esta situación, o se van a tomar algunas medidas como un colchón o algo así para que, pues bueno, no pueda ocurrir otra vez esta? Bueno, la realidad es que las administraciones que recibe el organismo, al ser mensuales, vamos, es el presupuesto dividido en 12 meses. Entonces es complicado, si bien se ha hecho pues un esfuerzo muy grande derivado de los propios lineamientos de austeridad, de racionalizar aún más el gasto y poder contar con economías que se apliquen a lo que se debe. La realidad es que es muy complicado sostener lo que se deposita, tanto en materia de prerrogativas como el propio presupuesto del organismo y el funcionamiento del organismo durante cada uno de los meses, si no contamos con depósitos. En esta ocasión es algo atípico, quiero decirlo así, no habíamos tenido un retraso de esta naturaleza en todo el año, entonces confiamos en que no se vuelva a repetir. ¿Nos podría recordar cuánto es el presupuesto que tienen las prerrogativas de los partidos políticos? Actualmente asciende, si no mal recuerdo, alrededor de 314 millones de pesos anuales, o sea, para 2019 tienen eso. ¿Mensualmente cuánto se les tiene que estar entregando? Dividiríamos eso entre 12, y entonces alrededor de 28 millones de pesos más o menos. Pero obviamente hay partidos con más que captaron más votos que reciben más, ¿no? Sí, es correcto. Lo que pasa es que nosotros no discriminamos a ningún partido político. Tanto al que recibe más como al que recibe menos se le cubren al mismo tiempo, de manera paralela. ¿Y las asociaciones cuánto están recibiendo? ¿Parte de esos 300 millones? ¿No? En parte, bueno, un ejercicio mayor para las asociaciones políticas estatales, que consistió en el 1.7 del total de ese presupuesto de 314 para partidos políticos. Muchas gracias. A ustedes. Gusta su celular. Gracias, consejero.